frase ingrata pasaré, gritando con el pecho que por ella yo caí. El vicio de los tragos, las parrandas sin parar, por quitarme su cariño un vicioso me iba a hacer. Te culpo, mujer, por traicionera e ingrata. Te culpo, mujer, por traicionera e ingrata. Gracias, Grupo Caro. Aguante, Jorge, Omar, Santi. Agüigüe.